Esto, por si usted no lo sabe, ¿para qué somos buenos los chilenos? Para sacar la vuelta. El chileno se ha vuelto fanático del café, maneja vocablos extranjeros y diferencia tipos de café. En este fenómeno, catalizado por las cadenas cafeteras, el chileno ha encontrado un oasis, un paréntesis justificado en el ajetreo laboral. Es que eso de el cigarrito, que en diminutivo buscaba aparentar un tiempo menor, está desprestigiado y a los ojos de un superior, de un jefe, se percibe como una actividad poco sana y autodestructiva. Pero el café no. El café tiene estilo. Pero el que sabe sacar la vuelta no requiere, en rigor, dar una vuelta, ni ir muy lejos. Este arte puede desarrollarlo incluso desde su lugar de trabajo. Todo, amigos, está en la actitud. Si va a jugar solitario, el sacador de vuelta se suelta la corbata y tiene preparada una planilla Excel que despliega ante cualquier amenaza. O sea, lo pillaría como escribiendo. Si se va a dedicar a incrementar sus amigos en fase VOOC, procure, consejo, no coquetear con la pantalla y teclea larga sin mover un músculo. Formas de sacar la vuelta. Seguramente hay muchas más, pero con estas basta. ¿Para qué somos buenos los chilenos? Espías urbanos. El contribuyente nacional que vive circundado por cubos de cemento llenos de gente ha desarrollado la habilidad de avanzar mirando hacia el lado, con los ojos y con la oreja. Y no es que avance con paso seguro como los de algún desfile. Este personaje se detiene, se agazapa, junta cabos, arma hipótesis, inventa, hace conjeturas. En cada uno de estos animales urbanos, o sea yo, hay un espía secreto, un fisgón, un copuchento, que quiere descubrir las historias ocultas y ojalá retorcidas, cochinas, sucias de sus vecinos. En cada uno hay un periodista premiado, diplomado, y con la suficiente información va tratando de hacer la denuncia a su público, que no es más que otro ciudadano con la misma actitud de él y que le aportará otro dato sabroso. Así elaboran teorías devastadoras como: seguro que el niñito tiene algún retraso. Esa niñita podría ser su hija. Seguramente usted los ha visto por ahí. Sufren de un delirio que los hace barrer la vereda una y otra vez. ¿Para qué somos los buenos chilenos? ¿Para qué somos buenos los chilenos, digo? Para degustar gratis. No es que el habitante de este país se desplace por la vida muerto de hambre o con la necesidad irrefrenable de paladear sabores y texturas. Esto es algo transversal y en el fondo del fenómeno se lee en grandes letras de letreros luminosos la palabra gratis. El cubito de queso, la salchicha aceitosa, el vasito con cereal o el cortito de algún licor hacen tambalear todas las alarmas y hacen que la dignidad caiga en forma de gotas de saliva. O sea, se hace agua la boca. Es casi un ritual primero, la danza del buitre. Un paseíto en torno a la simpática promotora, buscando el momento preciso para dejarse caer sin hacer una cola, pero teniendo plena conciencia de las piezas que quedan en la bandeja y que no dejará que se le escapen. Luego, algunas preguntas demostrando un falso interés en el producto. Y dígame, señorita, ¿hay otros sabores? ¿Esto se produce en Chile? Luego, retirarse, aún saboreando las viandas gratis, con una sonrisa satisfecha, obviamente sin comprar nada. Esta actitud, en un grado crónico, lleva a sentir interés por los repartidores de volantes o dípticos. Con estos tres ejemplos, ¿para qué somos los buenos los chilenos? Esto, por si usted no lo sabía.